Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Alemania, el país de los infinitos nacimientos. Günter Littfing tenía 24 años, era sastre y trabajaba en una tienda en Berlín Occidental. Pasaba a diario por el control soviético en el límite oriental donde vivía. Había decidido mudarse para evitarse todo ese engorro, pero no pudo hacerlo. Cuando despertó de la que iba a ser su última noche en Berlín Este, se encontró con que un muro se interponía en su camino. Desesperado, estudió 11 días la frontera y decidió que el mejor camino para escapar era el cauce del río Spree. Los guardias lo descubrieron y lo acribillaron. Era el 24 de agosto de 1961. Günter fue el primero. Chris Gefroy tenía 21 años. Estudiaba y atendía un bar en Berlín Oriental. El rumor del levantamiento de la orden de disparar a los que quisieran cruzar la frontera terminó de decidirlo. En las sombras de la noche, junto a un amigo, se encaramaron sobre los 3 metros del muro. Les quedaba por sortear el campo de la muerte y el paredón occidental, que era el límite con su libertad. En plena carrera, las alarmas sonaron, los reflectores se encendieron y los disparos arreciaron. El rumor era falso. Su amigo fue herido, pero Gefroy falleció de un disparo al corazón. Era el 5 de febrero de 1989. Faltaban 9 meses para que todo acabe. De 136 víctimas, Chris fue el último. Günter Grabowski era miembro del Politburó de la RDA. La noche del 9 de noviembre de 1989 anunció erróneamente que los requisitos para viajar entre las dos Alemanias habían sido derogados con efecto inmediato. Al instante, berlineses de ambas márgenes se llegaron hasta los checkpoints para, tras 28 años, poder pasar al otro lado de su ciudad. Banderas alemanas se ondeaban orgullosas en las cimas del muro. Ciudadanos con picos y martillos machacaban la otrora inexpugnable frontera. Humildes Trabants, el vehículo de bajo costo de la Alemania Oriental, se paseaban por la puerta de Brandeburgo al lado de imponentes Mercedes-Benz. Fue una noche inolvidable, la noche en la que acabó el siglo XX, la noche en que, por última vez hasta aquí, nació Alemania. Alemania es el país de los infinitos nacimientos. El siglo XX tuvo varias de esas Alemanias. El imperio del Kaiser Guillermo y Otto von Bismarck, la República de Weimar tras el Tratado de Versalles, el demencial Tercer Reich de Hitler, la devastada y dividida tras la Segunda Guerra, la unificada tras la hecatombe del comunismo. Obediente, instruida, testaruda, heroica, Alemania sanó sus heridas, limpió sus escombros, pagó sus culpas, lloró sus muertos y reconstruyó en tiempo récord una potencia mundial que sabe de verdad lo que es besar la lona. Desde la moral, Alemania es invencible. Su fútbol también nació de nuevo. Tras una calamitosa Euro 2000, los teutones comprendieron que la vieja potencia, pétrea y obstinada, no daba para más. Se había agotado un estilo. Y alumbraron uno nuevo que sostuvo ciertas tradiciones, pero que modificó lo sustancial, el ADN de sus futbolistas. Físico y resistencia, sí, pero sobre todo, talento, técnica y chispa individual. Su evolución fue exponencial y no se detiene. Su técnico, Joachim Löw, entendió que para seguir igual, debía cambiar. Y si bien su plantel mantiene algunas vacas sagradas, son las caras nuevas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Julian Draxler, Henrik Kam, Timo Werner, las que le dan la verdadera nueva fisonomía. Liberados de la presión de ser campeones, van por algo mucho más difícil: revalidar sus pergaminos. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.